Otra vez ando de viaje en la Ciudad de México y otra vez ando buscando bandas de aquí de la Ciudad de México. Y como parte de mi tarea estoy buscando gente que salió de la frontera y que está haciendo su labor musical, y me encontré dentro de MySpace, husmeando un poquito en las páginas, con un grupo llamado Suset y los Potros. Estoy aquí con Suset, estoy con La Bruja, productor de Suset. Suset, muchas gracias por este tiempo. No, gracias a ti. Gracias a ti. Bruja, también gracias por este tiempo. Luis, ¿cómo estás? Oye, pues una labor muy noble, ¿no? De tu parte para con los músicos y sobre todo con los artistas que andamos pues batallando en esta inmensa marea, ¿no? De proyectos y de cuestiones artísticas y culturales. Sí. Digo, finalmente la intención de este espacio y la intención que también tiene la gente de Livebox Radio, que son también los que me vienen apoyando para llegar con ustedes, ojalá y fuera económicamente, pero todo lo estamos haciendo por amor al arte. Finalmente es eso, es difundir proyectos que pueden sonar interesantes y salirnos de lo que es el marketing comercial, porque pues yo creo que ni los de Livebox ni yo queremos andar promoviendo el reggaetón. A menos de que Livebox me diga otra cosa, pero yo espero que no. Entonces, vamos a empezar. Suset, lo primero que me llamó la atención es, tú vivías en El Paso, tú vivías en la frontera. Uh-huh. ¿A qué edad te saliste? ¿Por qué te saliste? Pues mira, me salí a los 18 años. La realidad es que yo iba a estudiar comunicación, ¿no? Yo ya estaba en la universidad ahí en El Paso y ya tenía muy, pues muy planeado todo mi futuro, ¿no? Desde chica siempre fui así, ¿no? Siempre quise planear todo. Pero la verdad, el arte, la actuación, la música, siempre me ha gustado desde que era niña. Y audicioné para una escuela ahí en el canal 56 de Ciudad Juárez, de hecho. Ya ahorita ya es el canal 2, ya no es 56. ¿Ya es el canal 2? Ah, ya es canal 2. Todo ha cambiado. Pues audicioné para la escuela de actuación del CEA. Uh-huh. Y bueno, pues que quedé seleccionada, ¿no? Pero que la segunda prueba iba a ser en el Distrito Federal y que, bueno, tenía que yo viajar hasta allá, ya sabes, convencer a mis papás para que me pagaran el viaje, porque eso iba a ser dinero de mi bolsa. Mis papás no querían, porque pues les daba miedo, ¿no? Pero bueno, el caso es que me apoyaron, ¿no? Y hice mi audición para actriz acá en México y, bueno, quedé seleccionada. Bueno, sí fue un cambio muy radical en mi vida, porque apenas tenía 18 años y pues mis papás me apoyaron para estar acá y estudié la carrera de actuación. Fueron exactamente 4 años. Me graduó de la escuela, pero yo dentro de mí siempre, haz de cuenta, era la música, ya sabes, así yo siempre componía mis canciones. Y entonces cuando me graduó, pues sí empecé a trabajar como actriz en varias cosas, ¿no? ¿Cómo qué? Hice una obra de teatro donde sale la señora Evangelina Elizondo, y obras independientes, una que se llamó No te suicidarás, o incluso estuve en las comedias de Televisa, ¿no? O sea, ahí me ves participando en algunas cosas de como Barrera de Amor, La Fea Más Bella, todas esas ahí anda su set, ¿no? pero yo, mi inquietud musical no me dejaba, ¿no? Y te lo juro que yo estaba en ese como, en ese proceso de, ay, quiero hacer algo en la música, quiero hacer algo. Y bueno, Dios es muy grande, me tocó conocer a la gente indicada para realizar mi sueño. Y pues una de las personas es la que está aquí conmigo, ¿no? La Bruja. Justamente lo conozco, de hecho lo vi tocando, estaba tocando una música jazz con fusión electrónica, que bueno, yo estaba así como embobada, ¿no? Así, porque aparte yo estaba en la etapa de que quería pues ponerle música a mis rolitas, ¿no? Entonces así fue, así como que tengo que conocer a esa persona, digo, voy a decirle, me acerqué y la verdad hicimos muy buena química, y así fue como llegué yo aquí a esta ciudad tan grande. ¿Ya cuánto tiempo llevas aquí? Ya tengo 8 años. Okay. 8 años. Ya no te voy a preguntar la edad, que cualquiera haga sus cuentas. Que haga las cuentas. ¿Ah? Bruja, ¿cómo empiezas tú con lo que es esta parte de la música, hasta antes de conocer a su ser? Ah, bueno, pues yo también soy norteño, yo soy de Tamaulipas, y llevo también ya unos años radicando acá en el DF, ya ya olí un chilaquil, ¿no? Tuve... cuesta trabajo, ¿eh? La nacionalidad no se gana tan fácilmente. No, a base de esfuerzo. Pero bueno, digamos que yo llegué acá también igual con muchas ilusiones de hacer una carrera con la música. Y bueno, tuve algunas bandas de rock, y con algunas, una que otra, tuve algunos aciertos o digamos, ¿no? Avances. Hubo uno en especial que en los noventas me dio, hubo frutos, ¿no? Ahí que se llamó El Sueño de Alicia, y bueno, estuvimos aquí en el DF teniendo lo que se dice músico, ¿cómo se llama? Difusión más bien, underground, lo que era Rocotitlán en aquel entonces, todo eso. Y nos grabó de hecho Rocotitlán un disco, nos produjo un disco. Y después de eso, caí como que en un bache sentimental, un poco con el rock, ¿no? Sí. Y digamos que al no encontrar yo el espacio que andaba buscando, quise capitalizarme un poco como músico porque estaba viviendo pues en paupérrimas condiciones, ¿no? Comiendo casi de los botes de basura, y entonces me metí al lucrativo negocio de acompañar artistas, de dirigir artistas, y bueno, pues andando en las giras y todo eso, en una de esos eventos fue cuando conocí a Suzette y decidí producir un proyecto otra vez de rock, ¿no? Ok. Uh-huh. ¿Cómo fue que empieza a cocinarse esta idea? Suzette traía las canciones y de repente te escucha y empieza la idea de lo que es la música. ¿Cómo empieza la idea de querer empezar a trabajar juntos? Pues fíjate que realmente empezamos a trabajar, o sea, yo tenía mis ideas, ¿no? Pero sí fue un proceso largo. Realmente los dos estuvimos trabajando a la par para todo lo del disco de Suzette y los potros. La verdad fue cosa como de los dos. E incluso, o sea, varias de mis composiciones, de repente había algunas cosas que él me corregía, ¿no? Que igual, pues ahora sí que él era el de la experiencia, que igual podría hacer más por acá, o sea, moldear la cosa, ¿no? Y se fue cocinando. Yo al principio tenía una idea de hacer algo más como electrónico, como tipo Bjork o algo así, ¿no? Pero... O sea, tú ya te habías clavado. Y yo andaba así, súper fan de Bjork, ¿no? Pero haz de cuenta que cuando pues empezamos como a mezclar nuestras ideas fue algo muy padre, porque de hecho fue con una canción que se llama La Máxima Potencia, con la que como que fuimos definiendo todo. Y se fue haciendo una cosa locochona, rockera, que me fascinó, la verdad. Estoy enamorada del rock. Ya, de alguna manera, en tu caso, Bruja, ¿cuál fue la pauta para empezar a decir, vuelvo a esta música, regreso a lo que había quedado atrás? ¿Qué fue lo que te jaló de las ideas que traía Suzette y del trabajo que empezaste a tener con ella? Sí, básicamente fue eso. Cuando ella me conoce, yo estaba en el jazz electrónico y estaba envuelto mucho en el mundo de los jazzistas. El por qué me alejé del rock un poco fue porque no encontré ese rollo contestatario lírico, ¿no?, que hay en las letras de la tradición rockera, ¿no? Entonces se empezó ahora sí que a mariconar mucho el asunto y yo estaba desencantado. Entonces cuando llega Suzette y veo sus letras, veo su propuesta y veo su fuerza y su intención, fue cuando pues el gusanito de la rockeada volvió a despertar, y dije, ah, bueno, ya salió alguien con quien yo puedo compartir y me puedo entender, ¿no? O sea, si ella me trae unas letras locas, yo le respondo con una música muy loca, igual, ¿no? Entonces eso fue básicamente que ella fue la que detonó en mí el rollo de volver a agarrar el... ¿Y cuánto tiempo llevan con lo que es el proyecto de Suzette y los Potros? ¿Cuánto tiempo trabajaron antes de que saliera lo que es el disco? Pues mira, nos conocimos nosotros en 2006. Justamente fue como a febrero, mediados de febrero. Ahí todavía, pues te digo, ni siquiera grabábamos ni nada. Más bien en 2007 fue cuando empezamos a hacer como los demos, ¿no? Las maquetas, a agregar canciones, ya sabes. O quitábamos algunas que ya no, cambiábamos, o sea. Pero incluso, bueno, a mí me detuvo mucho porque pasó una tragedia familiar en el 2007. De hecho, para el 2007 era cuando teníamos pensado ya sacar el disco, ¿no? Pero hubo una tragedia, ya se murió un familiar ahí en Juárez. Y pues, ahora me estuve allá todo el tiempo, como como 3-4 meses me estuve, ¿no? Y se detuvo totalmente su set y los potros. Entonces ya realmente pues el 2007 se nos fue y se quedaron así los demos, aunque pasó algo interesante. Mandamos a concursar una canción que se llama La Sometida, cuando estaba, pues era un demo en 2007, a nivel nacional, ¿no? A mejor propuesta, fue algo así, como de la protesta. De la protesta a la propuesta. A la propuesta se llamaba el concurso. ¿Este concurso quién lo organizaba? El Partido de Acción Nacional. Ah, okay. Ajá, y estuvo la verdad, fue una gran experiencia porque le abrimos al Tri. Entonces sí, fue así como algo que nos cargó mucho la pila para decir, vamos a grabar el disco, ¿no? Y pues realmente, pues en 2008 fue cuando empezamos a grabar, en 2008. Aparte de este incentivo que resultó, este concurso, ¿les dio algún apoyo precisamente para lo que fue el disco o tuvieron que rascar y arañar paredes? Sí, sí. En ese momento nosotros estábamos trabajando y teníamos la bendición de estar ganando dinero, entonces ella estaba en una novela y yo estaba pues dando gira como director musical de una artista muy célebre y famosa ahorita, importante. Y entonces la gira me permitió tener el dinero para llegar con su sede y decirle, mira, vamos a investigar los costos de estudios de grabación y pues ahí nos vamos, ¿no? A las michas, como vayamos pudiendo. Y fue una producción independiente, pero no por ello de mala calidad. De hecho, nos quedamos nada más con un barril, ¿no? Tapándonos, pero tiramos toda nuestra casa por la ventana, digamos, para poder grabar un disco con la calidad que se merece la banda, ¿no? La gente, ¿no? Y sobre todo porque queríamos empezar de esa forma. Aunque ahorita ya toda la música independiente, las bandas independientes, los formatos independientes, de alguna forma están haciendo las cosas demasiado, digamos, modestas, ¿no? Uh-huh. Quisimos que la de nosotros, no por ser independiente, no pudiera tener la calidad competitiva con cualquier producto de alguna disquera o transnacional, ¿no? Uh-huh. Quisimos hacerlo de esa forma. Acabas de tocar un punto importante y regularmente a las bandas independientes es es una de las cosas que les cuestiono. Si ahorita hay mucha apertura, sobre todo con lo que es internet y todo lo que es el medio electrónico, ¿por qué la apuesta directamente hacia lo que es un disco compacto y no dirigir todo directamente a lo que es internet? Precisamente por esta parte de lo que es el dinero. Creo que en parte me lo contestaste ahorita con lo de ofrecer un producto de calidad. Pero realmente, ¿cuál sería la mayor apuesta de decir, vale, le metemos dinero a un disco, no nada más por la calidad? ¿Qué más es lo que los lleva a elegir un disco para? Bueno, para yo creo que como experiencia, nosotros nos queríamos dar mucho el gusto. El gusto de tener ese producto de calidad y pues, maquilar, ¿no? O sea, hacer el disco, ¿no? Es como pues, una obra de arte, ¿no? O sea, entonces, realmente sí estábamos conscientes de que del disco pues ya no va a ganar uno, ¿no? O sea, eso no te lo va a regresar nadie, ¿no? Y ahorita está el rollo pues, de vender las canciones por internet. Pero más que nada yo creo que fue un gusto personal, ¿no? Digo, todavía además de hacer la inversión en la grabación del disco y la masterización, después hicimos un gasto loquísimo de editar un tiraje, ¿no? Sí. Ese tiraje jamás lo recuperamos. Dijimos, no, pues ahí luego lo recuperamos. No, pues obviamente no lo hemos recuperado porque aunque sí se venden en las tocadas los discos, pues hemos regalado muchos discos también para la gente pues, de prensa y de esto y del otro, para estarnos moviendo en los antros, gente que nos conviene que tengan nuestra música. Y el formato tangible y físico del disco pues todavía es atractivo, ¿no? Pero nosotros, además de darnos el gusto y de cumplir nuestro sueño de tener físicamente el disco, lo que quisimos también hacer es existir, ¿no? Físicamente, porque es muy etéreo y es muy fantasmal ahora ser artista de internet, ¿no? Es electrónico y nadie tiene un pedazo del artista como claro. Antes, ¿no? Antes tú te pasabas horas en tu sala viendo las fotos, todo el arte del disco. Ahora lamentablemente ya eso está terminando. Sin embargo, yo pienso que no se está acabando nada, está empezando algo, ¿no? O bueno, cuando algo termina, es como si se estuviera reconstruyendo, ¿no? Reconstruyendo, están haciendo algo nuevo y entonces ahora la gente va a poder bajar la música de Sucede y los Potros del formato digital que ahora se estila. Y además, pues pueden entrar al MySpace y estar viendo nuestras fotos, ¿no? Sí, de cualquier parte del mundo. La verdad es una maravilla. Bueno, ustedes tienen, para lo que sería sobre todo mucha gente de provincia, la dicha de estar aquí en la Ciudad de México. Me ha tocado, por ejemplo, bandas de Juárez, que a lo mejor en Juárez no son muy conocidas, pero ya empezaron con tocadas en el Distrito Federal, en otros estados. ¿Qué tan difícil es para ustedes empezar a encontrar espacios? Yo he visto, sobre todo a nivel MySpace, como que se está dando la apertura a bandas independientes. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil ha sido para ustedes encontrar ese tipo de espacios aquí en esta ciudad? Bueno, inmediatamente de que nace un sistema, nace otro a la par, ¿no? O sea, tienes toda la razón en decir, bueno, ya hay una apertura de antros. Pero también a la par nacen los favoritismos, nacen las pequeñas mafias o círculos de antros o de algún propietario de algunos antros. Hay por aquí, digamos, por ponerte un ejemplo, hay un rockero, digamos, retirado, que tuvo un éxito inmesurado con un grupo que abrió las puertas en los 80s para todos los demás, un grupo muy bueno, de leyenda. Y este señor, ahora que ya pasó su etapa, ahora creó un par de antros y acapara de alguna forma el derecho en mi antro, viene a tocar el que a mí me gusta y el que no, y vuelve a hacer lo mismo, realmente, vuelve a hacer lo mismo. Ahora Raúl Velasco está fundado en la figura de un ex rockero, ¿no? Es lamentable eso. Sí, es lamentable. Entonces, sí hay antros donde tocar, pero también tienes que caerle bien, o tienes que ser del tipo de música que a fuerzas ellos quieren, sobre todo los que eran rockeros contestatarios antes, ahora ya son señores cuarentones que tienen sus casas, su business, y entonces ya no les interesa que llegue una letra como la de su set, que sea contestataria, ¿no? Ya no le conviene eso, quieren puros chavitos que no digan nada, ¿no? Que no, exacto, que no metan en problemas a nadie. Y a su antro. Ok, y con respecto a este tema, ¿qué tan difícil es, bueno, que yo tenga entendido, ustedes no traen manager? No. ¿No? ¿Qué tan difícil es sobrevivir sin un manager? Pues es, o sea, sí es una friega para nosotros, que somos los que estamos ahí como haciendo el booking, ¿no? O sea, está padre porque, bueno, aprendes. Si dices, órale, bueno, así está la cosa y aprendes a hacerlo tú, ¿no? Como experiencia sí, pero sí es cansado, sí es así como una frieguita. Pero es que también está difícil porque si hemos dado cuenta, no puedes confiar en toda la gente, ¿no? O sea, sí al principio tenía alguna gente que iba a trabajar como publicista, pero a veces no hacen su trabajo bien, a veces les estás dando dinero y ese dinero se va y no hicieron un trabajo bien, te topas con esa gente también, ¿no? Y a veces está difícil de que la gente haga su trabajo como debe ser y a veces no lo hace. Entonces a veces uno tiene que hacer el trabajo porque como, ¿quién mejor que uno, verdad? Que uno quiere lograr todas las cosas y uno le va a echar todas las ganas, pero en ese sentido es difícil. Y además se aprovechan, ¿no? Del artista que está buscando un posicionamiento artístico, primeramente artístico. ¿Por qué te digo esto? Porque sería mentira que nosotros te dijéramos, no, nosotros no queremos ser famosos, ni que nos vaya bien. Y, ¿no? Nosotros no lo hacemos por tocar. Por tocar, pues no es cierto, ¿no? Nosotros tocamos nuestro material primeramente porque somos gente creadora, porque pues queremos aportar algo como artistas, ¿no? Culturalmente, pero también además porque queremos vivir de esto, porque si no tendríamos que pintar carros o no sé qué, hacer otra cosa, y no podríamos pues obviamente tener tiempo para llevar nuestra carrera. Entonces no sabemos hacer otra cosa más que lo que estamos haciendo, que es música, y entonces pues nadie nos va a dar, ten una lana, mano, ¿no? Para que vivas cómodamente y pagues tu renta y nomás haz canciones, ¿no? Claro. Qué chido sería eso, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que buscar salir y buscar que nos escuchen en todos lados. Por eso la gente que nos esté oyendo, pues a nosotros o a algún grupo que conozcan y que les lata, echen en la mano, vayan a sus conciertos, sí, vayan a sus tocadas, compren sus discos, sus demos, apóyennos, porque son nada más ustedes, público, los únicos que hacen que exista en ese sentido un artista, ¿no? Sí. Ya si el artista un día se logra posicionar, bueno, pues ya se va solita la cosa, ya llegan algunos panzones de corbata a querer, sí, pues aprovechar esto. A querer seguir creciendo la panza. Creciendo la panza, pero mientras el artista, pues nosotros hacemos los flyers, pegamos pósters o mandamos flyers electrónicos, conseguimos las tocadas, cargamos, desconectamos, todo lo hacemos nosotros. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que le viene a Sucedió y Los Potros de aquí en adelante? ¿Qué planes vienen? ¿Qué tocadas vienen? ¿Qué se puedan ir anunciando? Pues sí, hay varios conciertos en puerta. De hecho, vamos a tocar mañana en el Estado de México, ahí en Coacalco. Vamos a estar al lado de varias bandas, de Mazapán, de Tanque. Allá va a estar interesante porque hay mucha banda rockera, ¿no? Vamos a estar también en Puebla, vamos a abrirle a Zurdok. En Toluca también vamos a estar en noviembre. ¿Dónde más? Es que vamos a estar en varios lugares de aquí del DF también. ¿Puebla ya? Sí, ya en Puebla ya. Vamos a estar como en tres lugares de aquí del Distrito Federal, pero ya sabes que el sur, norte, se divide por varias secciones, ¿no? Y te digo, Puebla, vamos a abrir allá en Zurdok, en Toluca. Íbamos a ir a Veracruz, pero se canceló. También íbamos a abrirle a Zurdok. Pero van a ver varias fechas. Digo, ahorita está muy bien en ese sentido. Tenemos varios, son como seis tocadas así seguiditas en el mes de octubre. ¿Cuál es el MySpace para que la gente pueda darle seguimiento a lo que son las presentaciones? Okay. Es www.myspace.com/labrujaysuzet. S-U-Z-E-T. Y si no, pues sí, S-U-Z-E-T. Así es pero digo, y si no, pues le googleas, ¿no? Y le pones en el buscador Sucedió y Los Potros. Y más fácil. Nosotros y te vas a salir un desplegado. Sí, sí, en Google más fácil. Sale ahí todo. Pueden visitar una revista electrónica que sacaron ahí un artículo de nosotros. Muy padre. En aliter.tv con doble T. Y pues ahí hay varios videos y de hecho estamos subiendo algunos videos que nos de algunas entrevistas que tuvimos en varios programas de televisión hace poco. Okay. Ahí en YouTube, entonces ahí en YouTube pueden encontrar todo. Ok, bueno, antes de despedirnos porque vamos a cerrar con una canción de aquí de Sucet, me gustaría que me dijeran por qué el nombre de Sucet y Los Potros. Bueno, pues... ¿En qué momento la treparon al caballo? Sí. Bueno, realmente a Sucet siempre le interesó conservar un rollo totalmente mexicano, ¿no? Y empezando por el nombre. Que además, bueno, ella tiene una historia ahí con lo de los potros, ¿no? Mientras no sean los potros de hierro del Atlante. No. Sí, anduvo con uno de ellos. Sí, a lo mejor. Sí, como que en ese sentido lo norteña me sale mucho, ¿no? Cuando yo me vine a estudiar acá en actuación, maestro me apodó La Potra porque yo llegué muy como arisca, me decía que... Pues imagínate, yo tenía 18 años y aparte como que tienes miedo de repente de que te hagan daño, ¿no? Entonces sí estaba como yo muy a la defensiva, ¿no? Entonces me decía que era como una potra arisca. Por eso, pero también porque todos somos norteños, ya después le añadimos, dijimos, bueno, sí, por eso, pero también porque la bruja es de Tamaulipas, Juan, el guitarrista, es de Coahuila, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no está nada mal. Sí, entonces, y bueno, pues Sucet, pues porque yo soy Sucet y los potros, los potritos. ¿Y todos son del norte? ¿Hubo algún colado? No, no, bueno, sí, el baterista es del norte, del sur de la Ciudad de México, ¿no? O sea que, pero no, él es chilango y los demás son del norte. Sí. Y bueno, nada más recordarle a la gente que en el MySpace entren, dejen sus comentarios, pueden poner en sus perfiles las rolas que quieran de ahí, podemos compartirlas, ¿no? Y y sí insistir en que, bueno, apoyen a las bandas independientes, sobre todo esas bandas que no tienen un manager, que no tienen una gran infraestructura. Y nosotros lo que realmente hemos estado logrando, tenemos ya un nutrido grupo de fans, pero ha sido a base de casi casi de ir a tocarles a la sala de su casa, ¿no? Uh-huh. Casa por casa, así que... Sí, sí. Okay. Y también, bueno, si quieren comprar nuestras cancioncitas, está a la venta en iTunes. Okay. Ya, gracias a Dios, en México, en Estados Unidos, en Japón, en todos lados está. No, ya subiéndose entonces, las canciones ahí, sí. En iTunes ya las pueden descargar. Sí, entonces sí, si les late, pues ahí. También es un apoyo para nosotros, y recomiéndennos, ¿verdad? Y para tener lana para hacer un segundo disco. Claro. Sí, claro, claro. Claro, para que este proyecto siga. Pues bueno, Suset, Bruja, les agradezco mucho el tiempo y pues estaremos ya difundiendo esto y como les decía, que ya será una sorpresa para la gente del iVoox y para la gente que escucha estos podcasts, pues yo espero que la difusión y los planes que también vienen en este proyecto nos permitan no nada más a mí, sino a todas las personas que vienen en estas entrevistas, pues a poderse difundir más. Y pues obviamente me encantaría que también les pasara eso a ustedes, ¿no? Que puedan crecer más como grupo, como personas y artísticamente hablando, porque creo que vale la pena. Claro. Pues muchas gracias, Luis, y en serio, muchas gracias por la labor que estás haciendo y un saludo a toda la raza que nos está escuchando aquí en iVoox y bueno, pues les mandamos un abrazo fraterno a toda la banda, ¿no? Sí, un abrazo fraterno y la verdad, gracias de verdad por hacer esta labor, la verdad. Porque es por amor al arte, como sí, dices, totalmente. ¿No? Sí, también lo de nosotros es amor al arte, definitivamente yo entiendo, ¿no? Y una cosa más, chavos, también, por favor pidan nuestras canciones en órbita. Uh-huh. Eso sí, también nos apoyaría mucho. No sé si se siguen escuchando, pero sí, por favor, una llamadita. Okay. Bueno, un abrazo a todos. Ok, pues el pendiente que tenemos. Esa niña de mis sueños me parece familiar. Sé que la en algún lugar, en algún lugar. La niñita en su triciclo me empieza a platicar que va perdiendo sus manitas y no deja de sangrar. Sé que la he visto antes en algún lugar, en algún lugar. La sangre forma un camino y me indica qué será el mapita de mi vida, el que debo de cruzar. Sé que la he visto antes en algún lugar, en algún lugar. Esa niña de mis sueños me parece familiar. Esa niña es un reflejo de mi misma realidad. Ella pierde la inocencia, pues no deja de sangrar. No deja, no deja, no deja de sangrar. No deja, no deja, no deja de sangrar. No deja, no deja, no deja de sangrar. Sé que la he visto antes en algún lugar. Se perdió en mí. Muchas gracias. No, a ustedes, gracias.